¿Qué pasaría en el caso de que tú estuvieras a tope con tu gimnasio, con tu alimentación, con tus hábitos saludables, pero tu pareja no compartiera nada de esto? ¿Cómo se puede convivir con una persona que no tiene ni las mismas inquietudes que tú, ni tampoco sigue el mismo estilo de vida que sigues tú? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es compatible? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, yo puedo hablar desde mi propia experiencia y desde también experiencia con muchos clientes que se han encontrado con la misma situación. Ellos o ellas querían cuidar de su alimentación y llevar un determinado estilo de vida, pero se encontraban con que su pareja no quería en absoluto llevar este estilo de vida e incluso les arrastraba hacia hábitos, digamos, no tan saludables y esto les suponía una dificultad para poder ellos mantener sus propios hábitos que querían mantener. Y ciertamente lo es. Es una dificultad, porque sería mucho más fácil si la otra persona compartiera ese estilo de vida. Pero lo que quiero dejar claro es que, aunque sea una dificultad, no puede convertirse en una excusa. Es decir, es verdad que si en tu casa abres la puerta del armario de la cocina y ves ahí los donetes que los ha comprado tu pareja, es mucho más difícil resistirse a coger uno que si abres la puerta y no los ves. Pero coger o no un donete sigue siendo responsabilidad tuya. Lo digo porque siempre que alguien me ha contado esta situación, empieza por es que mi marido o es que mi mujer, pero no hay esques que valgan. En el momento en el que tú decides coger un donete, lo estás haciendo bajo tu propia responsabilidad y sin que nadie te esté obligando a coger ese donete. Por tanto, más difícil sí. Pero no es en ningún caso una excusa para hacer o para no hacer algo, porque se supone que tú estás haciendo esto por ti, y aunque lo ideal sería que tu pareja también siguiera esa misma línea, la vida no es ideal. Y si hay algo que he aprendido en estos más de 10 años que llevo trabajando como entrenador profesional, trabajando con personas, es que no se le puede obligar a nadie a cambiar. Por mucho que nos duela, no se puede obligar a nadie, ni a un cliente, ni a un novio, ni a un marido, ni a un hijo, ni a un padre, ni a nadie. Lo que significa que la táctica que hace mucha gente de intentar imponer ese estilo de vida a la otra persona, incluso aunque sea objetivamente un mejor estilo de vida, no funciona y va a acabar explotando más temprano que tarde. Hay algunas cosas que se pueden hacer a nivel organizativo en pareja, por ejemplo, algo que recomendé a una clienta que me decía que su debilidad eran los revueltos estos de frutos secos que se venden en las tiendas de chuches y en muchos mercadillos y demás, y mi recomendación número uno fue no los compres. Esa siempre es la forma más directa y más fácil de evitar estos alimentos que se llaman alimentos gatillo, no tenerlos en casa. Pero ella me dijo que a su marido sí que le gustaban y que él siempre los compraba porque le gustaba tenerlos en casa. Y cada vez que abría el armario de la cocina y los veía ahí, le costaba mucho resistirse. Así que lo que le dije fue, no puedes decirle a tu marido que no compre eso, pero sí que puedes decirle que los guarde en un sitio donde no vayas a mirar tú o no estés mirando constantemente. Es decir, dejarle un cajón o un espacio para que lo tenga ahí si lo quiere, pero que no esté tan a la vista para ella. Que en el fondo, si ella quiere, sabe dónde están estos productos y los puede coger, si quiere, pero no es lo mismo saber que están ahí a estar viéndolos constantemente cada vez que abres el armario de la cocina y los tienes justo ahí delante. No es, digamos, lo mismo y es una facilidad. Y esta es una solución que puede ser un simple parche, simplemente facilitar un poco, pues, esa adherencia con tu alimentación, pero puede ayudar a hacer más llevadera esta alimentación. No es infalible porque algún día llegarás a casa y te encontrarás a tu marido comiendo quicos en el sofá y tendrás la tentación de coger uno. Y como es un alimento gatillo, sabes que en cuanto cojas uno vas a devorar la bolsa entera. O peor, que esto también lo he visto muchísimas veces, incluso me ha pasado a mí, de llegar un viernes y que te diga tu novia, ¿pedimos una pizza? Y tú decir, no, no procede hoy una pizza porque sea viernes. Y decir, pídetela tú si quieres. Y yo voy a cenar la cena que tengo para hoy, que por otro lado me gusta más que una pizza. Porque esto es lo que pasa cuando tú te diseñas tu propio plan de alimentación, que metes los alimentos que a ti te gusta comer y cuando vas a sentarte a la mesa, lo haces con gusto, lo disfrutas y aunque le digas a la otra persona que se pide una pizza y que tú vas a comer lo que te toca, y esto es curioso, resulta que la otra persona no quiere, que solo quiere la pizza si es para los dos, pero si es para ella sola no quiere porque no quiere estar comiéndose la pizza y que tú estés comiéndote otra cosa. Que en un mundo ideal debería dar igual, a mí me da igual. Simplemente tú cómete la pizza y no me importa estar viendo cómo te comes la pizza mientras yo me como un poco de tofu o un poco de pollo, de salmón o lo que sea. No es un problema para mí estar viéndote cómo te comes la pizza. Cómete la pizza, disfrútala y déjame a mí disfrutar de hacer lo que yo quiera. ¿No? Entiendo. Porque otra situación que me he encontrado con algunos clientes, bueno, clientas más bien, que me decían que cuando habían estado con la dieta de algún nutricionista y estaban en la misma situación de que su marido les sugería pedir una pizza y ellas decían que no, que se pidiera la pizza para él porque ella iba a hacer su dieta, el marido se pedía la pizza y la mujer estaba al lado comiéndose los dos espárragos y el yogur que le había puesto el nutricionista, mirando con desesperación la pizza que se estaba comiendo el marido y llorando porque quería comerse la pizza pero se tenía que comer los espárragos. Y esto lo he visto yo, no me lo ha contado nadie, esto lo he visto yo. Y aquí, básicamente, hay que entender tres cosas, o al menos yo veo tres escenarios que creo que es imprescindible que tengamos en cuenta. Lo primero es que si decides comerte los espárragos, es tu decisión y debes honrar esa decisión, no ponerte a llorar porque en el fondo quieras la pizza. Porque ya eres una adulta o un adulto y tienes que hacerte responsable de las decisiones que tomas y no pasa nada, te comes los espárragos y punto. La segunda cosa que tenemos que entender es que esto te pasa por seguir una dieta que odias. Si te hubieras hecho tú tu propia dieta, lo mismo te sigue apeteciendo mucho más comerte la pizza, pero tampoco ibas a estar llorando porque te estarías comiendo algo que quizás no te guste tanto como la pizza, pero sería algo que te agrada. Con lo que es mucho más fácil poder mantener en el tiempo algo que te agrada que algo que no te agrada. Y por eso insisto tanto en que seáis dueños de vuestra alimentación. Y quien quiera se puede descargar completamente gratis el planificador nutricional para diseñarse su propia dieta personalizada. Y esto lo veis en fitnesslanube.com/planificador, que quizás no sea la mejor dieta objetivamente, pero va a ser la mejor para ti, porque va a ser la dieta más fácil de llevar porque te la has diseñado tú. No estás siguiendo la dieta de nadie, estás siguiendo la tuya. Así que este es otro consejo, especialmente si convives con alguien que no sigue ningún tipo de hábito saludable, porque cuanto más fácil te resulte a ti seguir estos hábitos, más difícil va a ser que te desvíes de ellos, incluso aunque tu pareja no tenga el más mínimo interés en cuidar su forma física. Y el tercero, y esto es muy importante y puede que incluso a muchos le resulte hasta ofensivo, es algo totalmente real. Cuando quieres llevar a cabo un cambio, ya sea un cambio físico, o un cambio de profesión, o un cambio de casa, o un cambio de cualquier tipo, la principal dificultad que tenemos los seres humanos y la principal dificultad que te vas a encontrar tú es la presión social. Porque cuando tomamos la decisión de cambiar, esperamos que ese cambio nos haga mejores en algún aspecto, sea el que sea. Y en un mundo ideal, rodearte de personas mejores que tú te debería impulsar a ti también a cambiar, con lo que debería ser lo óptimo. Pero de nuevo, el mundo no es ideal, y lo que pasa cuando tú quieres cambiar hacia una situación mejor implica que el resto de personas quedan en una situación peor, y la gente no soporta estar en una peor situación. De ahí la presión social. La presión social para que no cambies, para que te quedes como ellos, para que seas normal. No sea que destaques y eso les haga sentir peor a ellos, porque si tú te haces mejor, ellos se quedan igual y por tanto se quedan peor. Es decir, que cuando tú tomas la decisión de cambiar, tienes que entender que el mundo no te va a apoyar. Si tienes suerte y te encuentras apoyo, oye, aprovéchalo y agradécelo, evidentemente, pero no te sientas una víctima o un incomprendido si no te lo encuentras, porque lo normal es no encontrárselo y tienes que aceptarlo. Así que básicamente, si convives con una persona que no lleva tu mismo estilo de vida, mis consejos o las tácticas o la mentalidad que podríamos aplicar sería el primero, no intentes forzar a la otra persona, no la fuerces para que adopte tu estilo de vida y que siga tus mismos pasos. En lugar de eso, simplemente limítate a seguirlo tú. Lidera con el ejemplo y cuando vea los resultados que estás teniendo, tal vez, y solo tal vez, se interese de manera orgánica. Pero no es algo ni seguro ni tampoco imprescindible, por lo que ya hemos visto antes. El segundo consejo sería: facilítate mucho para ti estos hábitos y dificulta lo máximo posible que los hábitos de la otra persona te puedan arrastrar a ti, como por ejemplo el ejemplo que hemos visto antes de aislar un poco esos alimentos ultraprocesados para no estar viéndolos constantemente y reducir la tentación de que te los comas. Y por supuesto, que no lo he comentado antes, encárgate tú de mantener esos hábitos, no dependas de nadie. Lo digo porque muchas veces me he encontrado con que yo es que quiero comer sano, pero es que mi mujer es la que hace la cena, o mi madre es la que cocina, o cocina a mi marido, o lo que sea, y siempre hacen fritos, o no, nunca ponen verduras, o lo que sea. Y esto es excusa de gandul, porque una cosa es que la otra persona no comparta tus objetivos, o lo que quieres conseguir, y otra es que encima le obligues a facilitarte a ti los tuyos. No, señor. Si quieres llevar un plan de alimentación, lo llevas, lo decides tú. Pero si lo decides, te compras tú la comida, te la preparas tú y no le echas la culpa a nadie. Porque es muy fácil decir, es que en mi casa cocina mi madre, o cocina mi marido, o cocina mi abuela. Y está muy bien. Si cocina tu marido, que cocine. Pero que cocine para él. Y tú te cocinas para ti. O cocina tú para los dos. Y así te encargas tú de tu alimentación y ya de paso también de la suya. Pero lo que no puede ser es que tú quieras una cosa y obligues a la otra persona no a que lo haga tan bien, sino a hacértelo para ti. Eso sí que es insostenible. Y el tercer consejo que yo recomendaría sería que aceptes que si quieres cambiar, vas a encontrar resistencia y vas a tener presión social. Cuando lleven unos pastelitos al trabajo porque es el cumpleaños de Paco, el de la oficina, y no quieras coger uno, te van a decir que eres un soso, o que por uno no pasa nada, o que eres un exagerado, o lo que sea, o cuando en lugar de una copa te pidas un refresco 00, te van a decir que eres un aburrido. Y no te lo tienes que tomar como una ofensa, te tiene que dar igual, porque tienes que tener claro por qué haces lo que haces. Además, que si te ofendes, el único que sale perjudicado eres tú, porque lo más poderoso en esta vida es asumir que yo decido ofenderme o no. Y digo que es lo más poderoso porque entonces nada puede ofenderte. Porque si te ofendes, lo has decidido tú. Y para terminar, voy a leer un comentario de un vídeo en YouTube que cuando lo vi me pareció que en el fondo tenía todo el sentido del mundo y creo que viene muy en la línea de lo que estamos hablando hoy. Así que voy a leerlo. Yo estoy gordo y tenía una novia también gorda. Vivimos juntos durante años disfrutando el uno del otro. Era perfecto. Después, un día le dio por empezar a ponerse en forma y ya te puedes imaginar a dónde va esto. 6 meses después, ella había perdido 40 kilos y yo la había perdido a ella. Me dejó por un tío de su clase de jiu-jitsu. Y esto te lo cuento porque, aunque los consejos anteriores te pueden ayudar a que la situación sea más llevadera y la convivencia sea más amena, no se puede ignorar que cuando una persona empieza a ponerse en forma, lo que está cambiando es su identidad. Porque esa chica ya no era la chica gorda que compartía los hobbies con su novio, ahora era otra persona. Era una persona que empezó a sentirse interesada por otras cosas. Porque la gente a menudo piensa que lo que haces en un área no tiene ninguna implicación en el resto de áreas de tu vida. Pero esto no es cierto. Todas las decisiones que tomas en tu día a día están moldeando tu identidad. Y esa identidad, a su vez, condiciona las futuras decisiones que tomas. Y esta chica no dejó a su novio porque el novio estuviera gordo. Lo dejó porque ella ya no era la chica gorda que se enamoró de él. Simplemente era otra persona. Y ya está. Así es la vida. Y esto, de nuevo, a algunos les puede chocar demasiado. Pero es que la realidad es como es. Quizás puedes convivir perfectamente con una pareja que no comparte tu mismo estilo de vida, pero también es probable que se haga insostenible y que llegue otra persona que tenga más afinidad con ese estilo de vida y se rompa la pareja. Y esto no digo que sea mejor o que sea peor, digo que puede pasar. Puede pasar incluso llevando ambos el mismo estilo de vida, por supuesto, pero si encima cada uno tenéis ciertas inquietudes que son totalmente opuestas el uno del otro, pues es un caldo de cultivo perfecto para que se rompa la pareja. Y si encima se apunta a CrossFit o a cualquier cosa de estas, dalo por perdido o dala por perdida. Y esto es una medio broma, pero no es tan broma, porque lo he visto mil veces también. Y no me sorprende. No me sorprende por todo lo que hemos visto antes. Así que con esto espero haberte aportado mi experiencia propia y de terceros sobre cómo hacer cuando convives con una persona que no le interesa nada cuidar de su cuerpo o mejorar sus hábitos. Y aunque no hay una respuesta ni un plan exacto para todo el mundo, al menos espero que estos consejos te ayuden a hacerte la vida más fácil, porque si cuidas de tu cuerpo cuidará de ti.